mi sangre, soy mi propia ideología, mi templo, mi maestro, mi verdad y mi mentira. Resucito cuando siento que se vuelan mis cenizas. Soy el sicario que me perdonó la vida, soy derecho, retorcido, mal amante, buen artista, un compuesto inestable, descompuesto de poesía. Soy, soy lo que soy, soy porque estoy en lo que soy, soy porque voy a donde van todos los sueños que persigo. Soy la más perfecta imperfección, yo no tengo creador, yo a cada rato me invento. Soy lo que ha quedado de mi voz por el asco de aguantar tanta procesión por dentro. Soy así, soy lo que soy, mi destino, mi amuleto. Soy así y a donde voy, soy siempre lo que yo quiero. Tengo envidia, tengo celos, tengo tanta humanidad metida que en el cuerpo tengo la conciencia limpia y el placar lleno de muertos. Soy, soy lo que soy, soy porque estoy en lo que soy, soy porque voy a donde van todos los sueños que persigo. Soy la más perfecta imperfección, yo no tengo creador, yo a cada rato me invento. Soy lo que ha quedado de mi voz por el asco de aguantar tanta procesión por dentro. Soy así, soy lo que soy, mi destino, mi amuleto. Soy así y a donde voy, lo que yo quiero. Soy la más perfecta imperfección, yo no tengo creador, yo a cada rato me invento. Soy lo que ha quedado de procesión por dentro. Soy así, soy lo que soy, mi destino, mi amuleto. Soy así y a donde voy, soy siempre lo que yo quiero.